Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Capítulo 16, una página de más allá del túmulo. El hombre nunca tiene derecho a disponer de su propia vida, porque solo a Dios le cabe retirarlo del cautiverio terrenal, cuando lo juzgue oportuno. Sin embargo, la justicia divina puede atenuar su rigor de acuerdo con las circunstancias, aunque reserva la mayor severidad para aquel que quiso evitar las pruebas de la vida. El suicida es como el preso que se escapa de la cárcel antes de cumplir la condena y que, cuando es apresado de nuevo, recibe un trato de mayor severidad. Lo mismo sucede con el suicida, pues supone que se ha escapado de las miserias del presente y, por el contrario, se sumerge en desgracias mayores. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28. Compilación de oraciones espiritistas, número 71. Es muy propio del obsesor refugiarse lejos del lugar de sus fechorías, después de los desastres que provoca su adversario, tal como la criatura que comete una diablura y se esconde temerosa de las consecuencias. Siendo un cobarde, actúa oculta y sutilmente, prevaleciendo sobre las debilidades y posibilidades que su víctima ofrece, valiéndose muchas veces de una inadvertencia, encubierto por la invisibilidad de su estado inmaterial, para cometer los más torpes crímenes contra el prójimo. Al obsesor, no obstante, frecuentemente le causa pavor el mal que hace, y pasa a temer, en consecuencia, las consecuencias que provoca. Paradójicamente, muchos de ellos presentan síntomas de iniciar su propia regeneración después que han consumado el crimen, llenándose de remordimientos y comenzando una fase de sufrimientos morales indecibles, hasta poder reencarnar nuevamente, lo que representa el alivio supremo, gracias a la tregua del olvido. Sin embargo, muy a pesar suyo, de ahí se inicia también el programa dramático de la expiación. Otros quieren estar a solas, escondidos, como si temiesen represalias, y se refugian en las montañas, en cavernas solitarias, en locales agrestes y hasta en las iglesias, en donde suponen obtener defensa y protección contra todo aquello que suponen pueda sobrevenirles. Pero la soledad prolongada los llena de temores, los enerva y acaban incorporándose a la sociedad a que pertenecen, esto es, las corrientes obsesoras que infestan la tierra y que viven en las bajas regiones de lo invisible. Hay casos que según sea el crimen realizado por el obsesor, no será aceptado como integrante de un grupo compuesto de entidades, que son menos perversas. Otras se aterrorizan, pues sabe que tarde o temprano será esclavizado a ciertas falanges malignas, que le exigirán obediencia ciega y la realización de actos despreciables. Por eso, el obsesor, antes que nada, es un espíritu sufridor que carece del amparo de nuestras oraciones, pues si cayó a tal punto, fue porque la rebeldía lo impulsó a odiar, y por lo tanto se vengó contra las ofensas recibidas. Las luchas, pues, en el más allá, son más virulentas que en la tierra, pues en allí también existen la traición, el ardid pecaminoso, la delación, el asalto, la hipocresía, la intriga y la infamia. En fin, las torpezas cometidas por los hombres en la tierra, comparándolas, son un pálido reflejo. Ahora, habiendo tirado a su víctima al abismo, el obsesor Arnoldo Numiers no la vio más. Su idea fija, sin embargo, era apoderarse de Andrea, y cumplir con la venganza implacable, torturándola con suplicios comunes en las regiones de las tinieblas, que él muy bien conocía. Pero no la vio más. Ni siquiera su cuerpo abatido por las olas pudo ver. Inquieto, se retiró intentando visitar a Arturo, a quien amaba y de quien sabía ser la reencarnación de su siempre amado hijo adoptivo del siglo XVI, Luis de Narbonne, y de su no menos amado hijo legítimo, Enrique Numiers, del siglo XVII. La presencia de un obsesor en un recinto doméstico afecta la vida de sus moradores, aunque él no lo desee. Sus vibraciones son bajas y dañinas debido a la inferioridad de sus sentimientos. Sus pensamientos, contaminados por falta de amor, actúan como influencia cáustica sobre las vibraciones de los moradores, y de ahí los males observados que pueden causar grandes disturbios, desavenencia entre los familiares, angustia y depresión nerviosa, enfermedades graves, el crimen y el suicidio. Visitando pues a Arturo, lo encontró trastornado, casi rayando en la locura, estado este que se venía manifestando desde la víspera, cuando comenzó con los disturbios nerviosos pronunciados. Arturo, que oyó la infausta noticia propagada en todo el palacio, ahora la llamaba a gritos, a la vez que intentaba levantarse del lecho para alcanzar la silla de ruedas. Los familiares, aturdidos por el dolor de la catástrofe, lo habían olvidado, padeciendo sobre el lecho. Por lo tanto, gritó, clamó, blasfemó, imploró la compasión de Dios y de los hombres. Estando solo, le sobrevinieron las terribles convulsiones epilépticas, agravadas por la presencia de aquella entidad inferior que en realidad lo amaba, pero que no poseía condiciones morales para poder socorrer a nadie. Finalmente se quedó dormido, postrado como un muerto. Viendo todo el mal que la muerte de Andrea había causado al hijo querido, Arnoldo Numier se apartó, contrahecho, y dejando el palacio. Entonces se dirigió a la vieja región flamenca, donde había sido dueño de la próspera quinta y en cuyo lugar había sido feliz con su mujer y su hijo. Bien transformada encontró aquella heredad, que tan próspera fuera en el siglo XVII. Se quedó en la tierra que ahora fuera suya, apegado al pasado, pero que ahora pertenecía a otro. Entonces comenzó a vagar por las iglesias en donde antes rezaba devotamente, temiendo que grupos de obsesores lo descubriesen y lo sometieran. Visitando el castillo de los señores de Steinsburg, de quien fuera arrendatario, se arrodilló bañado en lágrimas, en el lugar donde había encontrado el cuerpo dilacerado de su hijo, que se matara por el amor de una mujer, despeñándose desde una montaña de granito. ¡Oh! Aquella misma mujer que él acababa de precipitar en otro abismo, la que ahora había vivido con el nombre de Andrea. Era un sufridor inconsolable, un desgraciado rebelde, a quien el odio había perdido. Realmente, Arnoldo Numiers no era propiamente malo. Había sido un hombre honesto, amigo de la familia, trabajador, servicial, cumplidor de sus propios deberes, a pesar de su carácter enérgico y orgulloso, pero perdidamente apasionado por su hijo. Odiaba a su esposa, después de haberla amado como una hija y haber confiado en ella, pero su traición y adulterio llevaron a ese hijo al suicidio. A nadie más, pues, sería capaz de odiar, de traicionar y de hacer mal. Por eso la misericordia de Dios, pronto lo ayudó. Dejémoslo, refugiado en su antigua aldea natal, sufriendo atrozmente, y volvamos a Saint-Omer, a fin de enterarnos de lo que allí estaba sucediendo. Como era natural, toda la aldea de Saint-Omer, y también la de Saint-Patrice, propiedad de Marcus de Villiers, habían sufrido el impacto del suicidio de Andrea. El escándalo fue grande, y mil versiones habían sido levantadas para explicar el gesto de la joven que en vísperas de su casamiento se había lanzado voluntariamente al mar. Mientras se contaba lo ocurrido, los aldeanos y campesinos contratados por Marcus y por el señor Guzmán se pusieron en acción para encontrar el cuerpo de señorita en la misma tarde del día fatídico. Pero todo fue en vano. Barcos, sondas, rastreos, todo fue puesto en acción por aquellos y por los técnicos del mar, que desde lejos habían sido llamados para la ingrata tarea. El lugar era difícil, con muchas piedras, de aguas agitadas, haciendo penoso el trabajo de los esforzados buscadores. Algunos pocos días después, se vio el frágil cuerpo de aquella que fuera la hermosa Andrea, descompuesto entre las piedras del litoral. Los funerales fueron realizados en el mausoleo de los Guzmán d'Albret, con simplicidad y muchas lágrimas. Pero Andrea de Guzmán no había muerto, porque el alma es eterna y sobrevive al despedazamiento del cuerpo material. Si su envoltorio físico había sido dilacerado, mutilado, aniquilado por las fuerzas de las aguas contra las piedras, precisamente el día en que fue sepultado, su espíritu comenzó a volver en sí. Al despeñarse en el abismo, impulsada por su obsesor, tomó conciencia de sí misma, y, en un instante supremo, pudo entrever lo que acontecía. De inmediato se vio dolorosamente golpeada por las aguas, y la alcanzó un colapso, entorpeciendo sus facultades de raciocinio. Se sintió desfallecer, duramente traumatizada, permaneció en estado de shock, como si el coma de la agonía impidiese sus sensibilidades. Permaneció así largo tiempo, sin poder distinguir si pasaban las horas, minutos o siglos. Poco a poco, no obstante, comenzó a entrever vagamente que una gran desgracia la había alcanzado. La oprimían angustias morales. El miedo y el horror afligían su corazón. Pero no podía reflexionar sobre qué desgracia le sucedía, y por qué tanta desesperación la disgustaba. Sentía dolores atroces, que se esparcía ahora por su cuerpo, como si sus huesos estuvieran fracturados y sus carnes dilaceradas. Se sentía envuelta por las aguas, ahogándose, asfixiada, y se debatía, pero no era capaz de abrir los ojos para reconocer en qué lugar se encontraba. Una noche oscura la rodeaba, y el horror, el miedo de aquella terrible soledad, comenzaron a excitarla. No obstante, como en una pesadilla, veía la inmensidad de las aguas, oía el rugido del mar, sentía que las olas castigan su cuerpo, pero no comprendía por qué veía y sentía todo eso, y sentía mucho miedo ante aquel estado en que se sumergía su razón. Poco a poco, se dibujó en sus recuerdos, su hogar y su corazón de criatura. Volvió a ver a su padre, siempre preocupado por mil asuntos, sin prestar jamás atención a su hija, solo para censurarla. No siendo, se vio viviendo nuevamente desde pequeñita el abandono en que la dejara su madre, entregándola desde tierna edad a las amas preceptoras mercenarias, que la criaron dejándola sufrir la nostalgia de las caricias maternas que no llenaran su corazón de criatura. Volvió a ver su deficiente aprendizaje escolar, los profesores exigentes, sus dificultades en asimilar las lecciones, atormentada siempre por aquella presencia enemiga, y los castigos recibidos por las bajas notas obtenidas en los exámenes. Después, la frescura del amor tan santo de Alexis y de Arturo, que la querían con devoción religiosa. Víctor, el hermano tierno y generoso, el padre que en verdad ella conocía, que había hecho lo posible intentando aliviar sus sufrimientos, pero con quien poco pudiera convivir, toda vez que él se había ausentado hacia el oriente, cuando aún no podía percibir las cosas de la vida. ¡Qué remordimiento ahora, por no haberse esforzado en atenderlo, y prestar obediencia a sus consejos! Y Marcus, y el drama de su pecado, la traición a Alexis, la deshonra, la vergüenza, el hijo que traía en sí, la propia vida por siempre desgraciada. A todo eso, se sumaba el hecho de haberse ahogado. Sentía a su alrededor, como si flotara en el aire, o como dentro de su ser, pero en verdad, perecía con más exactitud en lo recóndito de su conciencia, como si fuera un llanto quejumbroso de criatura recién nacida. Creía tener la criatura a su lado, ahogándose con ella. Una ternura infinita la llevaba a compadecerse de esa frágil criatura, que padecía tanto con ella y entonces se debatía intentando salvarla. Pero si se dirigía a la derecha, los tristes lamentos se repetían por la izquierda. Si se dirigía a la izquierda, surgían por otro lado. Entonces, extendía los brazos en el auge de la aflicción, reconociendo que aquel llanto era el de la criatura que portaba en su seno, de su hijo, del hijo de Marcus de Villiers, y entonces gritaba, desesperadamente, «¡Mi hijo! ¡Es mi hijo, que se ahoga! ¡Socorro, socorro para mi hijo! Marcus, por piedad, salva a mi hijo, salva a nuestro hijo!» Era una pesadilla que pasaba por su mente, con los menores y aflictivos detalles, una rebeldía para con ella misma. Era un panorama siniestro que no encubría la menor particularidad ocurrida en su vida, pesadilla que tenía por término la caída en el abismo, con la carcajada del enemigo atroz, que la acompañaba siempre. Vio después, como entre nubes negras que turbaban su raciocinio, que era sacada de las aguas. Volvió al palacio sin saber cómo, y siempre por entre brumas negras, impedida por un entorpecimiento, que la transformaba en un autómata. Volvió a ver el hogar paterno, el cual abandonó para seguir a su irresistible enemigo, que la llevó hasta las orillas del mar. Notó que Arturo se encontraba enfermo, entre la vida y la muerte, víctima de un choque nervioso que amenazaba con enloquecerlo. Vio luto, llanto, dolores, sin comprender por qué sucedía todo eso. Su madre enferma, guardando cama. Víctor, disgustadísimo, yendo y viniendo para atender a uno y a otro. Los visitantes consternados, algunos bañados en lágrimas y desesperados. Alexis enfermo, solitario y recluido en su habitación. Todo eso, parecía un sueño indescifrable y angustioso del que desearía libertarse, pero no tenía fuerzas ni voluntad. Era un ser traumatizado, aniquilado, cuyas vibraciones dilaceradas por el suicidio, necesitaría todavía mucho tiempo para reorganizarse. Y así, como soñando una pesadilla, indagaba de uno y de otro lado, balbuceando y arrastrándose, en un esfuerzo mental atormentado, pero sin obtener respuesta alguna. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué hay luto, lloros, desesperación? Nuevamente el océano la traía, y volvió a apartarse del hogar. Otra vez las impresiones de las olas envolviéndola, arrastrándola, la asfixia que la desesperaba sin matarla, los huesos quebrados, los tristes lamentos del pobre recién nacido, los peces feroces mutilando su bello cuerpo, el horror de la agonía sin fin, perpetuando, en su mente desequilibrada por el trauma del perispíritu, las dolorosas sensaciones sufridas en el decorrer de su tormentoso drama. Unida al cuerpo por lazos vitales y magnéticos, que demoraban en romperse por causa del suicidio, su mente espiritual captó y registró en su cuerpo perispiritual todos los embates sufridos por la muerte del cuerpo físico. No tenía serenidad, ni fuerza mental para razonar y comprender lo que estaba sucediendo. Si estaba en el mar, era transportada de aquí para allá por las fuertes olas, también caminaba por el hogar, intentando hablar a unos y a otros, pero siempre rodeada por sombras y nubes espesas, que la cegaban. Cierta vez se vio sin saber cómo en Saint Patrice. Allí estaba Marcus llorando a solas en su cuarto, y muy admirada, escuchó que murmuraba: «Dios mío, perdóname, fui un infame. Desgracié la vida de una criatura inocente. Prefirió morir antes que unirse a mí y ser la madre de mi hijo. Perdóname, padre mío». Y así padeció Andrea de Guzmán durante mucho tiempo, vencida por el entorpecimiento del choque perispiritual, debatiéndose en una gran confusión, sufriendo, pero sin poder reconocer su verdadero estado espiritual. Como en la vida carnal no se había dedicado a orar a Dios, elevación mental que favorece la iluminación interior del alma, tampoco supo ahora orar y procurar a Dios suplicándole ayuda por su deplorable estado, como desencarnada. Mientras tanto, gran beneficio comenzó a recibir por su desgraciada situación. Su obsesor se había retirado una vez consumado el delito. Ella no había sido absorbida por las corrientes malévolas de espíritus turbulentos, que esclavizan a quienes se dejan vencer por sus instintos y malevolencia, durante su vida material. Había, en su caso, un gran atenuante, había sido arrastrada al suicidio por un obsesor, que la dominó totalmente. Por sí sola, no habría tenido el valor suficiente para hacerlo, a pesar de lo mucho que sufría. Sin embargo, tenía un agravante. Andrea iba a ser madre. Aún así, era mayor la responsabilidad del obsesor, el cual había cometido dos crímenes. Las oraciones de Víctor y de Alexis, sustentaban a Andrea, y a su vez cooperaban otras almas, cuya misión era proteger a los errados para que no fueran atrapados por los obsesores y espíritus entregados al mal. Sus amigos espirituales estaban vigilantes, en espera de su mejoría espiritual, para ayudarla mejor. Ella sufría el trauma inevitable que acompaña al desprendimiento del espíritu, por la violencia del suicidio. Así es el suicidio, aunque atenuado por la acción directa del obsesor. Y tal como es, tenemos que aceptarlo. O evitarlo para que no suframos sus amargas consecuencias.